10:34. Y además, por supuesto, de seguir los resultados deportivos de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016, para nosotros es realmente importante poder dar cuenta de lo que pasa como impacto social, como impacto económico en Río y en las ciudades donde se desarrollan estos Juegos Olímpicos. Por eso la tribu está en Río de Janeiro, por eso estamos participando de la cobertura comunitaria y en conjunto de varios medios alternativos, siguiendo todo lo que ocurre con ese impacto social en el sitio mutirao-rio2016.com. Nuestra compañera Emiliana Cortona estuvo relevando varias informaciones importantes para ver el impacto de estos mega eventos deportivos que generan siempre en un comienzo la promesa de que una ciudad o un país van a mejorar su infraestructura urbana, van a obtener altas ganancias económicas. Se habla también de que van a poder conseguir visibilidad mediática, que esto va a atraer a grandes masas de turistas y que esto va a lograr proyectar internacionalmente la marca país. Esto lo vimos muy fuertemente en Barcelona, en las Olimpiadas del año 92, una ciudad que cambió para siempre y que perdió gran parte de lo que era su vida cultural y bohemia a partir de la instalación de los Juegos Olímpicos allí. De alguna manera, lo que se busca con la instalación de mega eventos deportivos es demostrar al mundo que hay una capacidad organizativa. Desde hace aproximadamente 3 décadas, distintos países del mundo han comenzado a disputar este hecho de poder ser sedes de los mega eventos deportivos, y como ha dicho el periodista brasilero Yuka Furi, que se pregunta qué tiene en común Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar como sedes del Mundial de Fútbol, y se responde advirtiendo que lo que comparten es la poca fiscalización, la mucha corrupción y la poca movilización social que permite justamente la instalación de las grandes empresas para el desarrollo de estos megaeventos deportivos. Vamos a escuchar a nuestro compañero Martín Kalos, economista e integrante del programa El Palermo de los Simios, analizando el impacto económico que sufren los países por ser sede de los megaeventos deportivos. En este caso, Brasil, que viene a organizar la Copa Confederaciones, el Mundial y ahora las Olimpiadas. Muchas de las ciudades terminan teniendo crisis financieras, crisis de no poder pagar la cantidad de guita que tuvieron que poner para los Juegos Olímpicos, ¿no? Canadá se pasó 30 años pagando los estadios que construyó para los Juegos Olímpicos del 78. 30 años tardó en repagar esta deuda. En Japón tuvieron que poner un impuesto especial. Cada familia pagó $30,000. Que fue la única forma de sustentar con un impuesto especial los gastos en los que habían incurrido para organizar los Juegos Olímpicos. Y en Brasil, quizás es todavía más obvio, porque en Brasil hace 4 meses declararon la emergencia financiera. Ahora, la segunda mitad del año, que haber sido después de los Juegos Olímpicos, ¿a quién le sacaron la guita? ¿De dónde sacan la guita para gastar lo que tenían planeado para este año? ¿Y cómo pagan la deuda en la que están incurriendo de acá a los que la paguen durante varios años? Decíamos que los Juegos Olímpicos se transforman en una marca y transforman en marca también a las ciudades sede. Esto supone necesariamente una protección jurídica y también derechos de propiedad. El Comité Olímpico Internacional impuso obligaciones a las distintas ciudades para conseguir que sean sede de los Juegos Olímpicos. Ya ocurrió en el Mundial de 2014 que Brasil tuvo que dejar de lado una ley del año 2003 que prohibía la venta de bebidas alcohólicas en los estadios. Esto ocurrió porque la FIFA solicitó a Brasil que permita la venta de cerveza Budweiser en las canchas de fútbol porque se trataba de uno de los principales auspiciantes del Mundial. Ahora, para los Juegos Olímpicos, el gobierno de Río de Janeiro, por pedido del Comité Olímpico, decretó la excepción impositiva a los patrocinadores de los Juegos Olímpicos, y es por eso que no están pagando impuestos. Coca-Cola, Dow, Bridgestone, Panasonic, McDonald's, P&G, Visa y Samsung, entre otras marcas que cuentan con este beneficio porque se están llevando adelante los Juegos Olímpicos allí y como grandes anunciantes tienen también sus ventajas y sus beneficios. Otra de las imposiciones jurídicas que aceptó Brasil para ser organizador fue ni más ni menos que la sanción de una ley antiterrorista. Esto fue a través del Congreso, que aprobó ante el apartamento de Dilma Rousseff de la Presidencia de la Nación. Un poco antes incluso ocurrió esto, o sea que fue el gobierno de Dilma el que terminó aprobando la ley antiterrorista para que se pueda aplicar este periodo de excepción durante el desarrollo de los Juegos. Vamos a escuchar a Nacho Lemus, que es periodista de Telesur y también columnista habitual de Charco de Arena, analizando las consecuencias directas de la ley antiterrorista en las calles y aledaño a los estadios de Río de Janeiro. En las calles, en los últimos días, hubo detenciones en las manifestaciones, particularmente durante el recorrido de la Antorcha Olímpica, que ese recorrido tuvo que ser modificado varias veces. Hubo detenciones arbitrarias, hubo violencia policial nuevamente. En Sao Paulo hubo 35 detenidos, en Río de Janeiro hubo un detenido. Y también, en paralelo, se dan detenciones dentro de los estadios, que es un caso inédito para la democracia brasileña, que mientras se viene gestando un golpe parlamentario dentro del Senado, también en los estadios de los Juegos Olímpicos, cada manifestación por parte de los espectadores que llevan carteles que dicen fuera Temer, son repudiadas por los agentes de seguridad, son censuradas. Entonces ese prácticamente es el contexto que se vive en relación a las medidas instauradas a partir de los megaeventos que tienen unas consecuencias directas sobre la libre manifestación en las calles y dentro de los estadios. Se cree que organizar un juego olímpico o cualquier megaevento deportivo lo que genera es muchas inversiones. Esa es la promesa para las ciudades. Pero en el caso de Brasil, y particularmente en el estado de Río de Janeiro, están atravesando una gravísima crisis económica. De hecho, el gobernador de Río, Francisco Dornelles, junto al presidente Michel Temer, meses antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, declararon el estado de calamidad pública de la ciudad de Río de Janeiro. Esta medida, en la práctica, lo que termina implicando es que el gobierno puede adoptar medidas extraordinarias como cortar gastos, cortar servicios públicos o definir qué deudas paga y cuáles no. El recorte, como siempre, es sobre la gente. Nacho Lemus también analiza la situación social y económica que está atravesando Río de Janeiro. Hay un caso como el de Vila Autódromo, que es una comunidad que está cercana a lo que hoy es el Parque Olímpico en Barra de Tijuca, que fue prácticamente removida entera, quedaron unas 16 casas solamente. Y hay casos, por ejemplo, como el del el campo de golf que fue construido para los Juegos Olímpicos en una reserva natural que, según la legislación de Río de Janeiro, era una acción que estaba prohibida. Sin embargo, se construyó cuando Río de Janeiro ya cuenta con dos campos de golf. Entonces hay varias iniciativas que muestran que la organización de los Juegos Olímpicos es el lucro y no el aprovechamiento de instalaciones con las que ya contaba Río de Janeiro. Un tema importante también es cuánto tiene que invertir una ciudad, cuánto gasta la ciudad para dejar a punto una infraestructura que muchas veces no llega, las obras se atrasan y se hacen en pésimas condiciones para los laburantes que tienen que edificar los entornos para que se pueda llevar adelante esta disciplina deportiva. Para Río de Janeiro significó más de 9.000 millones de dólares. El Comité Popular para la Copa del Mundo y las Olimpiadas señaló que el sector privado paga menos del 38% de los costos de los Juegos y no el 57%, que es lo que viene sosteniendo el alcalde de Río de Janeiro diciendo que la inversión es privada, pero la inversión termina siendo pública en su mayoría. Además, se está advirtiendo sobre la poca transparencia con que se presenta la contabilidad al gobierno local, es decir, de dónde sale la plata, de qué modo se financia todo esto. Vamos a escuchar a Martín Kalos explicando quiénes son los verdaderos ganadores de los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional se está llevando más o menos 2.800 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, depende de quién estemos hablando, pero esa es la guita que se lleva como ganancia de los Juegos Olímpicos, que no es una ganancia porque, bueno, pusieron plata y hicieron negocio. No, ese es un pago que le hace la ciudad, que con aportes de los privados muchas veces, ¿no? De los sponsors, pero esa guita se la llevan por administrar el espíritu olímpico. Y esa es la justificación en serio, ¿eh? Sin ningún tipo de riesgo, sin ningún tipo de inversión de parte de ellos. Eso, ese es el negocio del Comité Olímpico Internacional. La militarización es otro punto importante en el impacto de los Juegos Olímpicos, el aumento de presupuesto para las fuerzas policiales, una clave para entender estos megaeventos. Y si bien en Río de Janeiro el presupuesto de la seguridad pública del Estado es mayor que el presupuesto de salud y de educación, el gobierno de Páez tuvo que solicitar al Estado Nacional un fondo adicional de 850 mil millones de dólares que se destinó a incrementar efectivos policiales en las distintas calles y equipar a esos efectivos policiales. El Comité Popular para la Copa del Mundo y las Olimpiadas está denunciando que a raíz de la mayor presencia policial en los barrios aumentó también la cantidad de personas asesinadas por las fuerzas policiales. Según estos estudios, entre mayo de 2016 y mayo de 2015, es decir, en el último año, el crecimiento de asesinatos se incrementó en un 135%. Sobre este tema escuchamos también a Nacho Lemus. Hay invasión militar dentro de la favela de Amaré. Los vecinos denuncian que la policía está entrando y la policía militar están entrando en las casas sin orden judicial. Para entrar a la favela de Amaré, primero hay que pasar un cerco militar, después hay que pasar un cerco del narcotráfico, y en el medio hay milicias, que son los paramilitares que actúan, que son una fuerza incontrolable. Pueden estar del lado de la policía, pueden estar del lado del narcotráfico. El proyecto de desarrollo del Estado de Río de Janeiro está volcado solamente a la seguridad de la clase media, al papel de inmobiliario en la comunidad de menores recursos, si no hay sustento para la educación y salud, cuando la seguridad se sigue sustentando para poder realizar los Juegos Olímpicos y garantizar la seguridad de las personas que llegan a la ciudad, de los turistas y clases medias. Esto que está pasando en Río de Janeiro va a pasar a una escala un tanto menor, pero también en Buenos Aires, si no existe una resistencia fuerte, porque a partir del 1 de octubre de 2018 y durante 12 días, Buenos Aires va a ser la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, va a ser la tercera edición. Singapur fue la sede en 2010 y Nanjing en China fue en 2014. Nuestra capital va a albergar a cerca de 6.500 atletas de 14 a 18 años y por esto ya se está construyendo una villa olímpica. ¿Dónde es esto? A pocos metros del ex parque de la ciudad se están edificando 32 edificios que van a contar con calles internas, con parques, con servicios públicos y también la infraestructura deportiva necesaria. Van a ser 1.500 unidades habitacionales que luego de los juegos serán vendidos por el Instituto de la Vivienda. Estamos hablando de una gran construcción para que se pueda desarrollar una villa olímpica en una ciudad que sufre la gran crisis habitacional que lleva a casi el 40% de las personas a alquilar, por ejemplo, y cerca de 20.000 personas que se encuentran en situación de calle. Lugano va a ser uno de los barrios con mayor impacto por esto y es el barrio con mayor crisis habitacional de la ciudad de Buenos Aires. Los vecinos están exigiendo la aplicación de una ley, la 1770/05, que obliga al gobierno de la ciudad a urbanizar esta zona. Como decíamos ayer, Horacio Rodríguez Larreta viene anunciando la urbanización de la Villa 31 de Retiro y también algunas obras en la Villa 20 de Lugano. Vamos a ver si esto coincide justamente con la construcción de la Villa Olímpica. Lo que hay que recordar es que el presupuesto del año pasado en la ciudad de Buenos Aires, destinado a vivienda y a urbanizaciones, fue la partida que menos prioridad recibió en el presupuesto. Solo representó el 0,9% del presupuesto total. Estamos hablando de 780 millones de pesos, la cifra más baja de los últimos años, ya que en 2014 la inversión en vivienda había sido del 2,1%, se redujo, y en 2013 fue del 3%. Estamos hablando de una reducción en la inversión para vivienda y urbanización de barrios carenciados. Con respecto a la instalación de la Villa Olímpica para los Juegos Juveniles del año que viene aquí en Buenos Aires, vamos a escuchar a Esteban, trabajador de la Villa 20, que cuenta las consecuencias de la construcción de esta Villa Olímpica que está afectando a Lugano y a Soldati. Como excusa de los Juegos Olímpicos de la Juventud, resonifica en una zona y se convierte en un polo deportivo, y entonces esto le permite cambiar y modificar la fisonomía del barrio y generar espacios de especulación inmobiliaria, a la vez que algunos favores a empresas constructoras. La planificación de las viviendas está hecho y uno también analiza de que es una especie de murallón que se va a construir allí con viviendas sociales para no ver la Villa 20 que hay detrás, digamos. Este terreno está un poco más elevado que la Villa 20, entonces uno no estaría viendo la Villa 20 a partir de estas viviendas sociales. Dos cosas importantes si te interesa el impacto de los eventos deportivos así gigantes como el que está ocurriendo ahora con las Olimpiadas en Río de Janeiro. Por un lado, la cobertura de los medios alternativos, y allí está La Tribu en Río, mutiraorío2016.com. Allí hay radio, televisión, videos y textos para seguir ampliando información con respecto a este tema. Y por otro lado, hoy a las 5 de la tarde y en el contexto de estos Juegos Olímpicos, estamos presentando aquí en el bar de La Tribu una charla de debate sobre los megaeventos y las resistencias populares. Va a estar Charlie Fernández de la Mesa de Urbanización de la Villa 20 y Silvio Schachter, que es arquitecto e investigador de temáticas urbanas, integrante también de la cobertura Muchirao Río 2016. Así que esta charla hoy, por supuesto, con entrada libre a las 5 de la tarde en nuestra casa Lambaré 873.